los romanos, griegos y egipcios adoraban a sus dioses. En la actualidad, hay diosas por donde quiera que vayan. Líder Music presenta a las diosas del ritmo, Angie y La Diferencia. Vienes y me sacas a bailar y me provocas. Vienes y te empiezas a acercar junto a mi boca. Me miras a los ojos y yo estoy sobre una nube. Me empiezas a besar, pero yo me vuelvo loca cuando me besas, cuando me tocas, me vuelvo loca si me acaricias y me provocas. Y me vuelvo loca cuando tú me besas, y me vuelvo loca cuando me acaricias, cuando tú me besas, cuando tú me abrazas con esa pasión. Una cantante realmente diferente. Llega el talento vestido de mujer. Angie y La Diferencia te cautivará. Andas por mi ventana, buscas la manera en que me veas. Sabes que estoy en casa, sola y esperando por tu amor. ¿Será que esta noche no es cualquiera? Una noche de romance se distingue por su olor. Y espero que me veas desde afuera, te hago señas desde adentro, que ya está abierto el balcón. Me asusta, pero me gusta que cariñosamente me saque las penas. Me asusta, pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón. Angie hace diferencia. Angie es avasallante. Angie te cautivará. Angie y La Diferencia. Atiéndeme un minuto, que te tengo que hablar. Tú sabes que te quiero, pero no puedo más. No puedo, no quiero, no debo, no vivir en soledad por estar a tu lado, si ya no puedo más. Llega una diosa a la tierra. Ya no es un sueño, es una realidad. Angie y La Diferencia te va a alterar el pulso. Cuando tú me miras y me atrapas, no me siento sola. Porque tus caricias y miradas me volvieron loca. Siento que mi vida aún sin ti ya no tiene sentido. No te vayas nunca de mi lado, quédate a talento, lleva el ritmo en su piel, la diosa del ritmo, en cassettes y compactos, Angie La Diferencia te atrapa.